El señor Javier Valle Riestra ha arremetido contra Beatriz Merino porque ésta se negó a condenar la consulta sobre la minería. El señor Valle Riestra ha dicho que la señora defensora del pueblo se ha lavado las manos de un modo pilatesco y que no se puede apoyar el plebiscito de carácter carnavalesco. Le encantan esos términos, pilatesca y carnavalesco. Bueno, el señor Valle Riestra es el mismo señor Valle Riestra que no solamente fue premier de Fujimori, sino que produjo el siguiente diálogo. Oficina del SIN. Oficina del SIN. Valle Riestra con Montesinos. Hablan. Esto es una transcripción oficial del video correspondiente. Valle Riestra. No se va calmando la gente. Se puede calmar porque es necesario hablar mucho para que las cosas no cambien. Montesinos. Bueno, pero, Valle Riestra, ¿qué cosa quiero yo? ¿Que el régimen dure? ¿Sí o no? Montesinos, claro, lógico. Valle Riestra, ¿o acaso quiero que se desmorone? Montesinos, bueno, es que no se va a desmoronar porque hay dos pilares fundamentales. Valle Riestra, claro, ya lo sé. Yo estoy diciendo que soy un idiota si quisiera que el régimen se cayera. Yo quiero que dure, que sea longevo, que cumpla con sus objetivos, que son los que son los más positivos para el Perú. Montesinos, además hay una cosa, y vamos a hablar a calzón quitado. ¿Quién va a gobernar el 2000 en el Perú? Valle Riestra. ¿Quién quiere gobernar? Fujimori. Montesinos, dentro de Valle Riestra. Yo ya tengo los fijos que están en el muestrario. Montesinos, puede ser Andrade, la Lourdes Flores Nano, Borea, Valle Riestra. No, pues, ni hablar, Montesinos. Entonces, ¿cómo vamos a dejar? Sería irresponsable dejar el gobierno a ellos. Montesinos, por una razón de Estado. ¿No? Increíble, ¿no? Por una razón de Estado. Pero entonces, añade Valle Riestra, hay que hacer las cosas necesarias para que pueda reelegirse. Fujimori, claro. Montesinos, claro, Valle Riestra, pero dentro de mi óptica son otros los métodos más sutiles. Montesinos, a ver cuáles. Valle Riestra, tenemos un jurado títere y el jurado podemos hacer que haga lo que tiene que hacer. Ese es el abogado, Valle Riestra, el jurisconsulto, el jurisperito, el puritano, el robesperiano, etcétera, etcétera, Javier Valle Riestra. Le proponía a Montesinos usar al jurado, como que lo usaron, para trapear el piso. ¡Qué horror, ¿no? ¡Qué horror! Y la gente olvida todo esto, y por eso es que la mugre en el Perú es inmortal. Y las resurrecciones infinitas, ¿no? Absolutamente infinitas. Todo es posible en el Perú. ¿Por qué? Porque no hay memoria. La gente no recuerda a este Valle Riestra. La gente en 2 meses decide rebobinar su memoria, pero yo tengo como misión recordar las miserias y no puedo dejar de recordar que el señor Valle Riestra le propuso al señor Montesinos, que ya era un forajido en sí, algo todavía más forajido, usar al Jurado Nacional de Elecciones como títere. Impresionante, ¿no? A eso le llamaba la sutileza de la inteligencia. Les decía en resumen: no, hombre, no seáis brutos. No, no, esto se puede hacer bien. Simplemente usamos al jurado.